amar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da gusto estar con ustedes. Los invito a estudiar otra vez el Evangelio de Marcos, abriéndolo en el capítulo 10, versículos 13 al 16. ¿Ha entendido usted lo importantes que son los niños para el Señor Jesús? Los tres estudios anteriores deben haber impreso en su corazón que los niños son extremadamente importantes para el Señor Jesús. ¿Qué tan importantes son los niños para usted? ¿Qué es lo mejor que usted le puede dar a bebitos, a niñitos pequeños que tal vez no entienden el Evangelio? ¿Qué es lo mejor que usted puede darle a sus propios hijitos que aún no entienden que necesitan confiar en Cristo? Es importante que usted lo sepa. Quisiera estarle hablando a pastores. Esto que vamos a estudiar es crucial para ellos. Así que, si su pastor no está escuchando este estudio, por favor, ponga atención y luego compártaselo a él. Escuche Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16. Dice así: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no puede entrar en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Para mí es impresionante que aquellos padres deseaban que Jesús bendijera a sus niñitos. Ya se fijaron en el versículo 13, al principio dice: y le presentaban niños para que los tocase. Mateo nos aclara lo que aquellos adultos deseaban. Vea por favor el capítulo 19, versículo 13 de Mateo. Entonces le fueron presentados unos niñitos para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Aquellos adultos que estaban trayendo a sus bebitos habían experimentado la enseñanza y el poder de Jesús, sus milagros. Así que estaban pensando: la bendición de este hombre es eficaz, queremos que bendiga a nuestros niños. Aquellos adultos habían conocido su santidad, así que estaban pensando: su oración a favor de nuestros bebitos va a ser eficaz, y querían que les impusiera las manos y orara por ellos. Este suceso tal vez fue más frecuente de lo que la Biblia nos deja ver. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, consignan este episodio por la enseñanza acerca de los niños que Jesús da. Pero aunque no consignan otras ocasiones, tal vez Jesús frecuentemente estaba bendiciendo niños porque tal vez frecuentemente los padres se los estaban trayendo para que los bendijera. Después de todo, los padres amamos a nuestros hijos, y es natural que si conocemos a Jesús, queremos que Jesús bendiga a nuestros niños. Es impresionante, pues, que aquellos padres deseaban que Jesús bendijera a sus niñitos. Pues bien, también lo que sucedió al final de este párrafo es impresionantemente instructivo. Me refiero a que el Señor Jesús deseaba bendecir a los niñitos de esos padres. En primer lugar, hay evidencia negativa de que deseaba bendecirlos. La evidencia negativa ya la estudiamos, está en los versículos 14 y 15, donde Jesús les dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. El Señor Jesús reprendió a los discípulos por estorbar a aquellos pequeñitos, y los reprendió porque Él tenía interés en bendecir a aquellos niñitos, cuyos padres tenían interés en que Él los bendijera. Ya estudiamos que el que estorba a un niño de llegar a Jesús incurre en su indignación. Y la razón de eso es que de los que son como niños es el reino de Dios. Esa evidencia negativa ya la estudiamos. Pero Jesús ahora nos muestra más. Nos muestra evidencia positiva. Y la evidencia positiva está en que tomó a los niñitos en sus brazos y los bendijo. Vea otra vez, por favor, el versículo 16, donde Marcos nos dice que tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Esos niñitos, de acuerdo con la actitud de Jesús, eran tan importantes como para interrumpir su enseñanza a los discípulos. Acuérdense que Jesús había entrado con los discípulos en una casa, eso está en el versículo 10. Y cuando estaban en casa, volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y entonces el Señor Jesús estaba dándoles enseñanza adicional acerca de cómo Dios ve con desagrado el divorcio. Y cuando estaba enseñando eso, los padres comenzaron a entrar con sus bebitos para que los bendijera. Y Jesús interrumpió su enseñanza, lo cual irritó a los discípulos. Pues bien, cuando el Señor Jesús reprendió a los discípulos y tomó a los niñitos en sus brazos, estaba diciendo que esos niñitos eran suficientemente importantes como para interrumpir su enseñanza a los discípulos. Por otro lado, si Jesús ya estaba descansando cuando aquellos padres comenzaron a llegar con sus niñitos, y Jesús estaba grandemente necesitado del descanso, la actitud de Jesús al reprender a sus discípulos y tomar aquellos bebitos en los brazos e imponerles las manos y orar por ellos bendiciéndolos, esa actitud decía que esos niñitos eran importantes, tan importantes como para postergar su descanso. Y que esos niñitos eran tan importantes como para que él personalmente los cargara y los bendijera. Las palabras y el proceder del Señor en este pasaje debe enseñarnos que Jesús sigue bendiciendo niños. ¿Se da cuenta usted de lo que le estoy diciendo? Estoy hablando de nuestro tiempo, estoy hablando de hoy en día y le estoy diciendo que debe de darse cuenta usted que Jesús todavía sigue bendiciendo niños. Por favor, vaya a Hechos capítulo 1, versículo 1. Allí Lucas escribe ese libro y en la introducción, en los versículos 1 y 2 dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Lo que Lucas quiere implicar con eso y lo que le está dando a entender a Teófilo es: ahora te estoy escribiendo este segundo tratado que trata de lo que Jesús continuó haciendo y enseñando. Así que recuerde que Jesús continúa haciendo y enseñando a través de su iglesia. Eso quiere decir que Jesús continuó haciendo y enseñando a través de los apóstoles, a través de la iglesia primitiva, a través de la iglesia en los últimos años. Y eso quiere decir también que Jesús continúa haciendo y enseñando a través de usted. Y continúa haciendo y enseñando hoy en día a través de los pastores de su iglesia. Hay una objeción válida con respecto a esto de bendecir a los niños. Tal vez usted dice: ¿pero quién soy yo para bendecirlos? Yo no soy Jesús. Permítame decirle que cuando usted bendice a los niños en su nombre, Jesús es quien los bendice. Le voy a dar un ejemplo de lo que hacemos en la iglesia en el nombre de Jesús. Se encuentra en Hechos capítulo 3, versículo 6. El apóstol Pedro y el apóstol Juan iban entrando al templo. Ya Jesús había ascendido al cielo y vieron a un cojo de nacimiento que estaba tirado en el suelo pidiendo limosna, y Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro no era Jesús, pero invocó sanidad en el nombre de Jesús, y entonces el cojo anduvo. De la misma manera esto se aplica a los niños. Déjeme decirle, usted no es Jesús, pero cuando usted bendice a los niñitos en el nombre de Jesús, Jesús los bendice. ¿Cómo quisiera yo estarle hablando a los pastores y que los pastores entiendan qué importancia tan grande da Jesús a los niños, que los tomaba en sus brazos y los bendecía? Y los pastores deben hacer lo mismo con los niñitos que les son traídos. Deben tomarlos en sus brazos y en el nombre de Jesús bendecirlos. Deben darle una buena razón importantísima para hacerlo. Los niñitos bendecidos en su nombre disfrutan objetivamente de su bendición. Cuando digo que la disfrutan objetivamente, quiero decir que cuando usted toma un bebito en sus brazos para bendecirlo en el nombre de Jesús, el bebito no entiende lo que usted está diciendo, pero no es necesario que lo entienda, eso es subjetivo. Lo importante es que experimenta la bendición objetivamente real de Jesús. Así que llevemos nuestros niños a Jesús para que los bendiga. Y bendigamos a los niños cuando se nos pida bendecirlos. Hagámoslo en el nombre de Jesús. Jesús sigue actuando a través de su iglesia, sigue actuando a través de los pastores de su iglesia, sigue actuando a través de usted. Él aún desea bendecir a los niños. Puede hacerlo sin que usted se lo pida. Puede hacerlo sin que usted los bendiga en su nombre. Pero Él desea actuar a través de usted. Desea que usted le lleve sus propios hijitos en oración pidiéndole bendícelo, Señor. Y desea que cuando le pidan a usted que bendiga a los niños, lo haga en su nombre. Así, Él los estará tomando en brazos a través de usted. Y Él los estará bendiciendo a través de usted. Espero que hayamos entendido cuán importantes son los niños para el Señor Jesús. Me dio gusto estar con ustedes una vez más, queridos amigos. Nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada. Y les recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.